Porque tú sabes que el amor en la escuela es el sufrimiento, y el sufrimiento es lo que se aprende en la escuela del amor. It's me, baby. Y yo no creo en eso. No me hables de amor porque en tan corta vida he tenido tantos tropiezos. Oye, mucho fracaso. Y es que amor es verdadero en esta vida tan escaso. Yo, háblame de todo menos de amor. Wow. Yo no creo en eso de relación. No, háblame de todo menos de amor. Wow. Yo no creo en eso de relación. No. Hey, baby, tú me gustas y yo te gusto. Pero no me hables de nada serio que me asusto. El amor en mi vida se convirtió en difunto. Tú por tu lado y yo por el mío, nada de estar junto. Eso de enamorarse es un peligro. Siempre uno termina con el corazón herido. Wow, resignado, echándole la culpa al destino. Mejor nos vacilamos la noche que hagan frío, bebé. Háblame de todo menos de amor. Yo no creo en eso de relación. No, háblame de todo menos de amor. Yo no creo en eso de relación. No, necesito de mentira, sin compromiso. Nos comunicamos en el momento preciso. Yo prefiero pedirte perdón, bebé, antes que pedirte permiso. Noviecito de mentira, sin compromiso. Nos comunicamos en el momento preciso. Yo prefiero pedirte perdón, bebé, antes que pedirte permiso. Yo soy feliz por la libre. Si quiero salir, a mí nadie me lo prohíbe. Puedo hacer sin perse lo que quiera. Como no tengo un compromiso, nadie me vela. Y yo no creo en eso. No molestamos el porqué. En tan corta vida he tenido tantos tropiezos, mucho fracaso. Y en verdad, amor es verdadero en esta vida tan escaso. Yo, háblame de todo menos de amor. Háblame de todo lo que tú quieras, me lo beso. Yo no creo en eso de relación. Nada que ver. No, háblame de todo menos de amor. Amiguito, con privilegio, bebé. Yo no creo en eso de relación. Tú me llamas y yo te llamo. No, mana. Normal. It's me. El armamento lirical. Prince. Y esto es Huellas. La antesala al ejército de música. Y ando con los monos, Smoke, Smith y Well. JM Group, un tocho con music. Abuelo, AG la voz. It's me, el armamento lirical.net.